toda mi familia. Dedicado para todos los amigos de Colonia Santa Silvina, Chaco, a la capital del gaucho. Caranchal. Para vos, Manuel querido, y para Eva también. ¡Ciringo! ¡Fuerza, sí! ¡Para vos, Felipe! Mucho bien me hace recordar a mi lindo pago chaqueño. Trabajando con empeño supe mi nido formar. Yo siempre le voy a cantar a la capital del gaucho, Santa Silvina. Mi mente hasta allí se inclina y me llena de emoción. Allí nació este varón de voz suave y cristalina. ¡Ahora! ¡Zapateo! ¡Puerto de sí!